Mi único camino de crecimiento y evolución es este. Amo a Dios, me amo a mí, me acepto y me supero. Oraciones para el amor. En mis sesiones y retiros, trabajo con oraciones que nos conecten con lo más bello de Dios en cada uno de nosotros. Cuando escribí este libro, me salió escribir meditaciones para ponerle voz y crear un podcast. Y se me ocurrió regalarte oraciones para conectarte con la luz de Dios, con tu niño interior, con la belleza de tu cuerpo, con el perdón y con el amor. Espero que te gusten. ¿Qué hacer con ellas? Léelas para ti. Léeselas a alguien. Úsalas con tu grupo. Grábalas y te las pones para ti. Siéntete cómodo, cierra los ojos. Siente. Respira profundo. Una y otra vez. Siente en cada respiración como recibes el amor de Dios y sueltas los miedos. Inhalas el amor, sueltas miedos. Inhalas calma, exhalas preocupaciones. Respiras la voz de Dios, su paz. Sueltas las expectativas y tan solo te quedas tú con Dios, contigo. Padre, gracias por permitirnos escuchar este tiempo juntos. Gracias por haber estado presente en cada momento. En cada momento de nuestra vida pasada, en cada momento de nuestra vida presente y en cada momento del que vamos a atravesar en el futuro. A veces nos angustiamos sin tener en cuenta que tú no dejas de estar en control de todo lo que nos sucede. Queremos recibir tu paz y transmitirla al mundo. Que sea tu espíritu el que esté en nosotros para poder llevarlo a donde quiera que vayamos. Que aprendamos a disfrutar de cada día que tú nos das, aunque no sea lo que nosotros hemos deseado tener, vivir, recibir, escuchar. Enséñanos a sanar en ti cada herida, cada pensamiento, todos llevarlos hacia ti. Recibir de ese amor tuyo. Gracias. Gracias por conectarnos. Gracias por darnos vida, por darnos salud. Porque a pesar del sufrimiento, en ti podemos ser felices. Que alguien a quien yo amo esté bien, esté sano en ti y que sin importar si hay o no sufrimiento en él sea feliz. Que alguien que sea neutral en tu vida, Dios mío, que esté bien, que esté sano en ti y que sin importar si estás en sufrimiento o no, sea feliz. Alguien con quien yo siento conflicto, que esté bien, que esté sano en ti, que sin importar si tiene sufrimiento o no, sea feliz. Que el mundo y todo lo que está conectado conmigo pueda estar bien, que esté sano en ti y sin importar el sufrimiento que pase, sea feliz. Que yo pueda estar bien en ti. Que yo esté sano en ti. Y sin importar el sufrimiento que pueda vivir, que sea feliz. El aire que respiras en ti como una luz es la luz de Dios que llega a ti y se expande por todo tu cuerpo, despacio, desde tus pies a tu cabeza, llenando la luz de tus brazos, tus piernas, tu vientre, tu corazón. Una luz llena de paz, de la paz y del amor de Dios. Te llena de confianza y de calma, que a medida que va recorriendo tu cuerpo, te va llenando. Vas sanando cada rincón de tu cuerpo, dando paz a las zonas en las que sientes dolor. Fíjate cómo esa luz de Dios oxigena y repara ese lugar y cada vez te hace sentir mejor. Esa luz sanadora de Dios recorre tu cuerpo, curando cada uno de tus rincones y se detiene en tu corazón. Quizá hay mucho dolor ahí, quizá hay mucho amor escondido detrás del dolor. Palabras que te dañaron, personas que se fueron, miedos, mentiras, decepciones. Todo lo que una vez te hizo daño se ha quedado escondido en algún lugar de ti. Pero hoy puedes recordar que Dios es amor y nada puede hacerte daño si Él no quiere. Todo lo que hay en ti es amor. Esa luz recorre cada parte de tu corazón y de tu alma, poniendo luz de Dios a cada recuerdo doloroso para que ya no sea más así. Sanando cada herida, cada pequeña tristeza, conectándote cada vez más con la emoción más poderosa que hay en ti. La alegría de Dios, su gozo. Su luz sanadora hace brillar cada rincón de tu cuerpo y te sientes lleno de luz, de alegría y de amor. Y ahora es el momento de expandirlo al mundo. Desde ti, desde la belleza de sentir lo que sientes ahora, desde la poderosa luz de Dios que hay en ti, desde la más pura alegría y el amor más real, que es el amor de Dios. Y ese lo puedes compartir con el mundo. Expandir esa luz a los demás. Siente cómo desde ti envías la luz de Dios a las personas que amas, a las personas que tanto te han ayudado a ser quien eres hoy, a quienes te dañaron pero que te hicieron crecer, a las personas que te han ayudado tanto a ser quien eres hoy, a las personas importantes para ti. Y las llenas de esa luz de Dios con un abrazo. También expandes la luz de Dios a las personas que te han dañado, a las que no conoces, a todos los seres que sin saberlo están conectados contigo. Gratitud a Dios. Elige quedarte con esa sensación anclada en ti, esa sensación de paz, de calma, de la luz de Dios, de amor, porque todo eso es Dios y te lo da a ti cada vez que te conectas y respiras conscientemente de Él y Él te lo está dando. Date las gracias a ti por regalarte este momento de amor con Dios y quedarte con esa sensación mientras más vas volviendo despacio, lentamente, respirando y regresando al aquí y a la hora despacio, a tu ritmo, con tus tiempos. Respira profundo y hazlo todas las veces que lo necesites. Gracias, Dios.